Bueno, concejal Cladera, primera de una serie de sesiones extraordinarias que se van a llevar a cabo de aquí en adelante, con algunos temas interesantes y sobre todo lo que va a ser la del 14, ¿no? El tratamiento del veto del intendente al presupuesto. Sí, mira, la verdad es que la de hoy, sinceramente no sé por qué no se trató este tema en la pasada, porque estamos predispuestos a aprobarlo. Es más, se había hecho un acta acuerdo que firmamos todos los bloques, pensamos que con esto alcanzaba, así que bueno. Pero no hay ningún problema, este tema de la Tucura tiene todo nuestro apoyo, así que bueno, creo que va a ser unánime, si no, con amplia mayoría. Con referencia a la otra, lo que te tengo que decir es, en principio, hoy estuve pero hojeando muy por arriba el tema del veto, quisiera estudiarlo bien. Con referencia al presupuesto, lo importante es que lo aprobamos. El presupuesto está aprobado por unanimidad y tiene algunas observaciones que habrá que mirarlas detenidamente una a una y luego opinaremos. Uh-huh. ¿Cree usted, digamos, ya mirando lo que será el transcurso de este año, que será un año en el que el veto se implementará por parte del Ejecutivo en la mayoría de los temas, o aspiran a discutir más en consenso y evitar este mecanismo? Mi aspiración son siempre discutir los temas, debatirlo y llegar a la mejor solución, pero evidentemente hubo temas de pesos que han recibido el veto por parte del intendente. No te digo que es una costumbre, pero más o menos. La verdad que ya varias iniciativas han sufrido del veto y simplemente no tenemos el número como para la insistencia. Es así, el oficialismo tiene algo más del tercio. Vos sabés que para aprobar una ordenanza que ha sido vetada se necesitan los dos tercios y honestamente no los tenemos. Yo aspiro que se lleguen a entendimientos y a consensos. Supongo que van a ser difíciles, como lo fueron este año. No sé si hubo muchas ganas de consensuar nada. Creo que es mejor para Olavarría. Fíjate vos, por ejemplo, el tema del impuesto a la piedra. Nosotros quisimos hacer una inclusión que no fue aceptada por nadie, te diría, para consultar al Ejecutivo, porque nos parece que este es un tema que excede mucho la opinión de una bancada o de un cuerpo. Creo que este es un tema que debiera ser una política de Estado y todos debiéramos estar de acuerdo en lo que se haga. En ese sentido, nosotros pensábamos forzar esta opinión, dado que el Ejecutivo, en modo alguno, quiso concurrir al Consejo Deliberante, enviar a sus funcionarios. Tampoco pensábamos en una opinión política, sino lo que queríamos era una opinión técnica al respecto. Bien, la última, y tiene vinculación de alguna manera con la conferencia de prensa de Seberri de la semana pasada, donde lanzó varias críticas hacia los concejales y vinculados al presupuesto. ¿Cómo las tomó su espacio? Mira, hubo, primero, que fue aprobado el presupuesto. Segundo, no leyeron lo que yo mismo dije del presupuesto. Acá se están olvidando computar unos cuantos fondos que enviaría a la provincia. Hay informes y hubo aprobaciones en la legislatura de más fondos de los que figuran en presupuesto. Este es un tema que le compete al Departamento Ejecutivo. Debiera ser él quien haga las correcciones. Es decir, que dinero hay como para hacer muchas cosas. Y hay más de lo que se dijo que había. En esto no hago cargo, como dije, en sesión al Ejecutivo, porque envió el presupuesto a fines de octubre y estas modificaciones en la legislatura fueron hechas a comienzos de diciembre, o sea que mal podían conocerlo. Pero de hecho aparecieron estos nuevos fondos que no están contemplados, punto uno. Punto dos, nos contestó a nosotros específicamente sobre lo que consideramos un impuestazo para la zona serrana, diciendo que este tema está en el Consejo. Bueno, esto no es así de ninguna manera. El mismo intendente dijo que este presupuesto iba sin ninguna alteración de las tasas, que no iba a haber, concretamente, que no iba a haber aumento de tasa. Bueno, si no hay aumento de tasa, ¿a qué se debe lo de Loma Negra? Y por otra parte, no se tocó la fiscal impositiva. El año pasado el intendente, por decreto, dio una condonación media rara, suspensiva, para las villas. Nosotros nos queremos saber de qué se trata, qué es lo que ha sucedido. Si se debe una suspensión, se debe a que hubo gente que no pagó, pero yo tengo boletas, recibos de gente que está al día y que también le ha llegado el aumento. Entonces, acá el que tiene que explicar qué es lo que pasó y qué es lo que hizo el Ejecutivo. Por otra parte, desde el momento en que los vecinos reciben la boleta, yendo hacia atrás del tiempo, cuando se las manda a imprimir, median 3, 4 días o una semana entre el orden de la impresión y la distribución y recepción por parte de los vecinos de la boleta. Es decir, estamos hablando de 5 días antes de esta sesión, acá hay cosas que nos tienen que explicar. La verdad, nosotros tenemos suposiciones, pero más que suposiciones, queremos certezas. ¿Por qué a las villas les llegó este incremento de tasas? Y no lo sabemos y no nos convence, es decir, el Consejo sabe porque no hemos tocado la fiscal impositiva. Gracias. No, gracias a ustedes.